Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente, para la gente. Me doy cuenta de que mi pronunciación del español consternaría a cualquier foniatra. ¡Que algunos sin perras pretenden tener más mérito! No llores, señor ministro. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, ya. No está, no está. El viejo adversario me pidió un amigo. No está. ¡Se presenta vivo a matar! ¡Felices Pascuas! ¡La casa está en orden! El que depositó dólares recibirá dólares. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Que cortaron la pierna a mí, le cortaron la pierna a mi familia, a los que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, el arte de escribir historias en el aire, con Marcelo Cotton. ¿Sabés que de tanto en tanto repaso un libro? Es una argentina que vive en México, Rosalía Binocur, que en algún momento escribió sobre la radio y la función de la radio en el Distrito Federal. Y sin querer, porque en realidad el libro trata de otra cosa, la cotidianeidad y la radio, habla de las distintas palabras que la radio, a lo largo de su historia, fue poniendo en escena, fue poniendo al aire. Una radio donde la música está presente, la palabra musical, ella así la menciona, esa clase de radio. La palabra informativa a partir de los servicios de noticias, de los magazines. La palabra del entretenimiento a partir de los programas humorísticos. La palabra social a partir de las campañas y de todas las piezas radiofónicas que tienen que ver con generar o intentar generar un cambio de conducta en el otro, en la otra. Y cuando pensaba cómo arrancar este encuentro, Marcelo, se me ocurrió que la palabra que corresponde a tu actividad y la palabra que corresponde a ese colectivo narrativa radial es palabra y ficción. La ficción en radio. ¿Pero qué es la ficción en radio? Y bueno, es una buena pregunta, pero me gusta quedarme con ese primer ejemplo que citaste sobre estos distintos tipos de palabras. Y me gusta quedarme con la palabra cotidiana. Marcelo Cotton, productor y guionista. Porque yo concibo el tema de la ficción en la radio como, en realidad, la cotidianeidad. Esta cosa de tener, escuchar historias que reflejen, que hagan empatía con el oyente, que en la cual el oyente pueda sentirse reflejado. Por eso me parece que la ficción tiene que ver con la palabra cotidiana. Y porque para hacer una ficción que sea cercana al oyente, por lo menos este es el objetivo que nosotros nos planteamos, una radio cercana, una radio en donde uno pueda reflejarse y escucharse, uh-huh. ¿No? Escucharse en ese personaje que habla como hablo yo, como habla el vecino o como habla el país vecino, ¿no? Pero esa radio de la gente que vive, de la gente que padece, de la gente que disfruta, que tiene alegrías, tristezas, eso. Ese es el objetivo fundante de la ficción, ¿no? En radio. Esta cosa de esta voz que está acompañándonos desde un lugar similar, semejante, parejo, y no aquella otra voz que está como desde un pedestal, ¿no? No por criticar, sino que está en otro lado, está más arriba, ¿no? La voz del, uh-huh, del periodista convencional, yo creo que está ubicada más arriba que la voz de la gente. De todas maneras, eso se advierte o se podría advertir, esto último que acabas de señalar, en la radio y la palabra periodística, donde el comunicador, el periodista, la periodista, pareciera que desde ese sitial mira, observa, analiza, pontifica, mm, o predica en función de eso de estar más arriba. Estás planteando que la ficción se posiciona desde otro lugar, desde otra baldosa, la baldosa donde el hombre común, la mujer común, camina, recorre. Podríamos decir que la ficción se sitúa en la esquina, en la plaza del barrio, se sitúa en los lugares comunes, ¿no? Quizás la palabra periodística se sitúa en los ministerios, o se sitúa en los lugares donde ocurre la tragedia. Desde 2010, Marcelo Cotton se desempeña como director de Narrativa Radial, un centro de formación, estímulo y creación del relato radiofónico. Marcelo Cotton está a cargo de las cátedras de ficción y nuevos relatos en radio, en Éter, la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos. Además, dictó los seminarios de producción de radio en UTBA, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, y de guión de radios en Argentores y Artilaria. El arte de escribir historias en el aire, con Marcelo Cotton. Sabes que, de todas maneras, esto no obsta a pensar, ya que mencionás ese término tan fuerte, tragedia, a que en toda historia, en toda ficción, la tragedia la atraviesa. Esos nudos argumentales, esos nudos dramáticos, la atraviesan. Ya vamos a llegar a ese punto, el punto de la historia armada. En tu lugar, desde tu lugar de guionista, la idea, ¿cómo se va cocinando? ¿La idea para la ficción? Para la ficción, para lo que después va a ser pieza radiofónica, léase, por ejemplo, ese diván que tuvo en una Argentina atendiéndola durante tanto tiempo. En mi caso particular, desde las propias inquietudes, de las propias preocupaciones. Y es donde yo ahí pongo la mirada. Si vos me preguntás específicamente cómo surgió Argentina al diván, metámosle por ahí. Dale, entremos por ahí. Este programa que consistía en una ficción en la cual un personaje de analista, de psicoanalista, tenía en su diván a una mujer que representaba a la Argentina, que de hecho se llamaba Argentina. Surgió a partir de una inquietud, de una preocupación mía, que tenía que ver con la tan trillada pregunta: ¿qué nos pasa a los argentinos? Que es una pregunta que atraviesa tu generación, atravesó la anterior generación, la otra donde me puedo ubicar yo, y que seguramente será como esa pregunta madre que siga atravesando la argentinidad. Tal cual. Mi nombre es Jorge Álzaga, soy psicólogo, y como tal, hace un tiempo tuve la particularidad de atender a una mujer. Pase. Disculpe, todavía no sé su nombre. Ah, sí, Argentina. Sí, ¿y su nombre? Argentina. Me llamo Argentina. Esto recuerdo de la primera vez que pisó mi consultorio. En realidad tenía que hacer, trabajando para como productor en un para otro programa, me encargaron hacer un informe especial sobre el diván en la Argentina. En realidad, era así. Un informe periodístico sobre el diván en la Argentina. ¿Cómo empieza un informe periodístico? En general, con datos. En la Argentina existen tanta cantidad de psicólogos por habitante, bueno, todo es un fenómeno, sobre todo en las grandes ciudades, que sabemos que es llamativo porque creo que es el país con más psicólogos que hay por habitante. Bueno, y no me terminaba de cerrar. No me parecía interesante y y en esos desvelos que uno tiene, no sé por qué el nombre se invirtió. Y dije, ¿por qué el diván en la Argentina y no la Argentina en el diván? ¿No? Y ahí empezaron a caer estas fichas que ya estaban, ¿no? Esta preocupación, esta inquietud que ya estaba respecto a qué une los datos de la historia y de la actualidad, ¿no? ¿Qué está atravesando ciertas... Bueno, además tiene que ver con, obviamente, lo que uno vive. Yo en esa época venía cargando años de psicoanálisis yo mismo, entonces uno también absorbe lo que escucha permanentemente. Entonces, y no le cuenta, ¿no? Y no le cuenta, ¿no? Le cuenta, ¿no? Está viviendo lo en primera persona. Uno, tal cual. Entonces, de alguna manera me empezó a cerrar por varios lados, ¿no? Uno escribe sobre las cosas que vive, que frecuenta. Y hace no mucho tiempo un periodista que se llama Daniel Ulanowski-Sack, que es interesante su mirada porque, bueno, trabaja justamente la idea de la ficción y el periodismo como algo que en realidad no está tan separado, sino que se une, ¿no? Decía, que me quedó muchísimo, ¿no? Quizás la ficción ayuda a ver el bosque y no tanto el árbol. Quizás el periodismo convencional, ayuda a ver el árbol y la ficción a ver el bosque. Y creo que Argentina al diván fue eso, ¿sí? Fue a mirar los hechos, la historia, la actualidad, todo junto, como un gran bosque, ¿no? Sí. Y no como el árbol que tenés enfrente. Y la ficción, en muchos casos, creo que sí, estoy de acuerdo con Ulanowski-Sack, ayuda a ver el bosque. Y bueno, y depende, tiene que ver con la mirada de uno. Uno tiene esos intereses, ¿no? No soy un periodista hecho y derecho en el sentido convencional del término. Y pretendo entender, pretendo que el conocimiento lo pueda relacionar con la vida, con la experiencia. Y pretendo hacer y hacer radio o comunicar eso mismo que uno siente, ¿no? Que es importante que podamos ver más allá. Daniel Ulanowski-Sack es licenciado en Comunicación Social, graduado en la Universidad Nacional de Rosario. En 1995, Ulanowski-Sack fue elegido para realizar la Nieman Fellowship for Journalists en Harvard University, uno de los programas de especialización para periodistas más reconocido de los Estados Unidos. Daniel Ulanowski-Sack es autor del libro Los desafíos del nuevo milenio, entrevista a grandes pensadores contemporáneos, en el que se recopilan 35 de sus mejores reportajes con prólogo del español Fernando Sabater. ¿Querés escuchar más tramas? www.tramasradio.blogspot.com. ¿Sabés que cuando mencionás, y no por casualidad, tomo algunas palabras de las que estás utilizando y algunas figuras de las que estás describiendo? Cuando hablas de más allá, esta última expresión que planteaste, y venías hablando de periodismo, radio, se me ocurrió ese más allá ubicarlo hace 40, 45, 50 años atrás, cuando se comienza a hablar del nuevo periodismo, ese nuevo periodismo que surge de la literatura o del cruce de literatura y medios gráficos, revistas, diarios o periódicos. Y hay como cierto correlato en esa nueva manera de interpretar el periodismo, cruzándolo con el contar una historia, lo literario, y esto que estás mencionando, que sería la radio, la literatura, el periodismo, una manera de hacer nuevo periodismo, pero en clave o versión radiofónica. ¿Hay referentes? ¿Tenés referentes? ¿Tenés en quién mirarte en esta línea de trabajo que provisoriamente, llamémosle así, llamémosla así, periodismo radiofónico o nuevo periodismo radiofónico? No. ¿O nuevo periodismo en radio? En radio no. Uh-huh. No. La verdad que no. Obvio, claro que uno se ve ciertamente influenciado, pero y uno a veces no se da cuenta claro. Por dónde vienen sus influencias, pero yo asumo que este tipo de influencias entre, bueno, que tiene que ver con toda esta mezcla que vos mencionabas, me parece que vienen más de otras áreas que de la radio. De la literatura. De la literatura, claro. Claro. Sí, del cine. Y no de la radio. Y cosa que a mí me parece que es interesante porque alimenta la radio. Digo, si la radio se alimenta solamente de radio, queda encapsulada. Esa cosa endogámica, ¿no? Ombliguista, ¿no? Sí. Y alguien alguna vez le escuché decir, a alguien le escuché atentamente decir, porque además lo decía con mucha pasión, que el guionista o el realizador radiofónico, hablaba algo más que del guionista, tiene que ser un hombre amante de la música, una mujer amante del cine, alguien que se nutra de cuentos, de poesías, de novelas, porque la radio es un relato, relato oral, pero relato al fin. Absolutamente de acuerdo. Yo estoy convencido, hace poco lo pensaba, que yo hago radio porque nunca me animé a hacer música o a escribir grandes novelas. Marcelo Cotto, ¿no? Mis pasiones siempre fueron la música y la literatura. Y hago radio. Y haces radio. Así que, evidentemente, surge de una, pongámosle, una frustración. Productor y guionista. Pero llevo ese entusiasmo de por las historias y por la música a la radio. ¿Y de dónde te nutriste de ese sonido radiofónico? Escuchando, dando vueltas por ese lugar mágico que es el dial, donde hay numeritos, pero que de acuerdo a dónde se clave la aguja o por dónde transite, no sé, esa perilla, ¿salía alguien que te atrapaba o salía alguien que te decía, no, seguí porque entre vos y yo no tenemos nada que ver? Tengo el recuerdo como más nítido y más fuerte como escucha de radio. Era un programa que se llamó Piso 93. ¿Podemos hablar del ojo que mira el magma? De Ana, de Cris, de la mujer. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué no? Digo, por nombrar muchacha, Ludmila. ¿Y por qué no les damos tanta pelota a las chicas últimamente, me parece? De la seducción se llama eso. ¿Sí? No sé, pero con 38 pirulos, qué sé yo, 10 años con Patricio, 3... Y es lo primero. ¿Los primeros 10? Por eso. Y 3 pechugos con el sudor de su coso, como dijiste bien el otro día en el concierto, fue muy lindo, ¿no? Claro. ¿Qué? De su organismo de nacer, claro, de hacer nacer. Yo creo que, ¿qué crees que diga la mujer? ¿Que la amo? Y como mínimo. Bueno, la amo, te amo. que salía los domingos en la rock and pop de los 80. Mm. Ese es el recuerdo más fuerte respecto a la radio como un lugar que te atrapa, te crea climas, te acompaña y te cuenta historias y te lleva a crear un montón de imágenes en tu cabeza. Y no era un programa de ficción, de ficción 100%, claro. Pero tenía esta idea de la poesía, ¿no? De la poesía y de crear imaginarios en tu cabeza a partir de la radio. Y eso es lo más... Y eso es lo importante, ¿no? Porque la ficción atraviesa, bueno, en realidad la idea de la ficción atraviesa, creo, cualquier relato. Cualquier relato. El tema es cómo se usa. Hay muchos programas, mucha radio en todo caso, que está nutrida de ese vuelo de crear distintos mundos a partir de los sonidos, de las palabras. Y esa es la radio que me gusta.